Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la décima fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Sin jugar bien se quedó con los 3 puntos frente a Huracán con el 2-1 final. Tigre sin jugar bien sigue siendo uno de los animadores del torneo en zona de clasificación y pensando, ¿por qué no?, en olvidarse muy rápidamente de la presión de los promedios. Tigre sin jugar bien sigue encontrando resultados de la mano de sus delanteros como Pablo Mañín. No todos los partidos se puede jugar bien, o sea, nosotros hemos demostrado un nivel muy alto que cuesta mantenerlo, es un desafío mantener ese nivel. Entonces, cuando hay medio tiempo que no jugás bien, ¿por qué no juegan bien? No, es que hemos jugado muy bien y cuesta mantenerlo. En un partidazo, Central Córdoba y Arsenal empataron en 3 en la noche santiagueña. De a ratos trabado, de a ratos de contra, los dos equipos tuvieron el arco contrario entre ceja y ceja y eso terminó armando un buen espectáculo en el cual un punto para cada quien termina siendo lo justo. Lo analiza así el defensor del viaducto, Gonzalo Goñi. Por no poder llevar los 3 puntos a casa, diríamos, un rival directo que tenemos, así que nada, nos vamos con la lucha, con muchísima roca. Lo importante y lo bueno que más que tenemos otra final, tenemos revancha. Aldo Civi sigue sorprendiendo a propios y extraños. Esta vez le ganó por 1-0 a Rosario Central. Se olvida un poco de la lucha por el descenso y el equipo del Loco Palermo sueña con pelear el campeonato de la mano de la experiencia de su delantera oriental, conformada por Martín Cauterucho y este señor, Santiago Silva. Estamos contentos porque partido a partido seguimos creciendo en lo futbolístico, en lo mental. Y bueno, nada, estamos en una zona muy linda en lo que es la tabla y bueno, creo que va reflejado con el gran trabajo que venimos haciendo. Colón e Independiente empataron en 2 en el cementerio de los Elefantes. Un resultado justo pero que no le sirve a ninguno en sus expectativas de clasificación a la segunda ronda. La perla, el golazo de tiro libre de la Pulga Rodríguez que de muy lejos la clavó en un ángulo del arco defendido por Sosa. Del otro lado, analiza el presente el DT del Rojo, Eduardo Domínguez. Sentimos que vamos creciendo, sentimos que vamos por buen camino. Lamentablemente algunos resultados se nos hicieron cuesta arriba o no pudimos reflejarlo en el marcador, lo que habíamos producido en el campo de juego, pero bueno, hay que tener paciencia y seguir trabajando y seguir creyendo, sobre todo en las formas que buscamos y para lo que queremos ser. En Posadas, provincia de Misiones, el fútbol heavy se escucha en Radio El Libertador, FM 94.9. Estudiantes está intratable, también peleando en el frente internacional. En la Copa Doméstica goleó de nuevo, esta vez por 6-1, frente a un Barraca Central que miraba a los jugadores del Pincha desde lejos. Estudiantes está intratable y continúa como único puntero de la zona, ahí nomás de la clasificación. Lo analiza su DT, el ruso Ricardo Sieninski. Mérito del muchacho, hemos estado mucho tiempo tratando de mejorar en algunos partido, mejoramos y tuvimos una contundencia bárbara, definimos el partido en el primer tiempo, así que en líneas generales es todo mérito de los muchachos, venimos jugando muchos partidos y realmente siempre hemos sido competitivos en todos los lugares, ¿no? En un partido bastante chato y aburrido, Godoy Cruz fue alguito mejor que Vélez, pero no pudo doblegar a su arquero Hoyos, a la postre, la figura del partido. Del lado de Vélez, sequía en ataque y poco para analizar. El 0-0 fue lo más justo para el Tomba y el Fortín. Lo analiza el volante de los de Mendoza, Matías Ramírez. Creo que fue una sensación amarga porque tuvimos la jugada, creo yo, a mi punto de vista, la jugada más clara del partido y no la pudimos concretar. Nosotros estamos pasando por una situación muy delicada, lo sentimos los jugadores, el mismo el cuerpo técnico que lleva ahora y sabemos que hay que revertir esta situación y el empate nos daba poco. Si bien lo arrancó ganando con el 1-1 frente a Lanús, Boca obtuvo su tercer empate consecutivo en la Bombonera y pone en jaque su permanencia entre los primeros cuatro de la tabla. El Xeneize se lo ganaba por gol de Villa, pero el Grana activó y logró las pardas por su eterno goleador, José el Pepe San. Ellos encuentran el gol ahí tempranero, que eso nos costó un poquito, pero después cuando empezamos a manejar el partido me parece que merecimos un poquito más, ellos ya no tuvieron más peligro, ¿no? El segundo tiempo suenan los antiguos haciendo el inventor del mal. Nos reencontramos al cierre de la undécima, cuando repasaremos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican cuatro por zona para ser campeón y en donde suman los promedios para evitar los dos descensos que se vienen a final de torneo, acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.